Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Ah, sí, tengo que invitar a un amigo mío que vino a caballo. Casualmente no se permite la tracción a sangre, pero él tiene una patente especial que le han dado la Sociedad Protectora de Animales, porque casualmente él lo lleva al caballo encima. No es que, es al revés. Porque está muy flaco, pobrecito criaturita de Dios. Don Lisandro Ponce. Aquí estoy. En este día tan hermoso, con tantos amigos, la verdad, que una convocatoria increíble. Da gusto estar acá. Bueno, hemos comido unas ricas empanadas, nos han abrazado, nos hemos besado y hemos tratado de que nuestras mentes sean positivas y optimistas para el año que viene. Y yo me acuerdo de un autor que el seudónimo era César Bruto, y yo he leído hace mucho tiempo Los Grandes Inventos de Este Mundo, y decía que entre los grandes inventos de este mundo estaba el año nuevo, que lo inventó, no me acuerdo quién, porque hace muchos años que se inventó el año nuevo, porque antiguamente no había año nuevo, no había nada, no había calendario, no había nada. Primero se inventó el calendario, y después se inventó el año nuevo, y después lo aprovecharon los comerciantes para vender cualquier cosa y tener unos pesitos de más, y decir a la gente: hay que regalar, y la gente tiene que regalar, porque si no te miran con cara fea. Y si regalas una cosa que no le gusta, la gente te mira con cara fea también. Pero no tiene nada que ver eso, porque lo que digo yo, ¿por qué en las ciudades se festeja el año nuevo con cohetes, con ruido? Tiran petardos, cohetes, siempre alguno se saca la mano, se saca un ojo, y todos los años lo mismo. Y allá en el campo nosotros no tiramos nada de eso, tranquilo lo festejamos en el rancho con la Ruperta, mi esposa, el caballo y mi perro, y no tiramos nada. Quizás tiramos algunos gases porque la Ruperta hace unas comidas que mamita querida, pero no tiene nada que ver con los explosivos. ¿Cómo puede ser que la gente con esos cohetes se saque un dedo? No, mijo, no. Y espero que este año nuevo no haya ningún accidente y que el Santa Lucía no trabaje nada. Bueno, me voy porque mi caballo se quiere ir a dormir, está muy flaco y me cuesta un poco llevarlo encima, ya tengo mis años. Bueno, hasta el año que no viene, que todavía no vino, pero que va a venir. Y espero que el año que viene también lo podamos festejar como el año viejo. Me voy, que lo parió. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.